Bueno, anda andando. Ahí estamos. Ahí estamos. Buenas. Hola. ¿Cómo están? Hola. Queridas, queridos. ¿Cómo va? Buenas noches, buenas tardes, buenos días. Buena. ¿Qué onda? ¿Ya está? Sí, ahora te toca hablar a vos, que sos el que más tiene para decir en este nuevo Encerrados Afuera. Porque ustedes son unos vagos, boludo. Tenemos 7 vidas de cosas para hacer. Como un gato. Y bueno, trabajamos mucho, incansablemente. En la ciudad. Y tenemos mucha vida social. Bueno, qué suerte. Yo no tengo ninguna de las dos, ni trabajo ni vida social. Bueno, vamos a decir lo que hay que decir. Primero, bienvenidos a una nueva edición del podcast Encerrados Afuera, ese podcast dedicado al cine, a las series, a los cómics. Como se dice, consumos culturales. Claro, de calidad. De calidad. Elegidos especialmente, curados. Tenemos una selección curada por especialistas. Podemos decir que es consumo cuidado, ¿no? Claro, también. Sí. Y también el juego de palabras que conlleva. Este es el. Consumo nuestra, cuidado. Es nuestra edición número 60. Como el bondi te deja en todos lados. Eso era antes. Ahora el 60 no pasa nunca. La gran puta. Sí. Era bueno el 60, Sí. Yo me acuerdo cuando Monza, el 60 era Micro bueno. Omnibus Norte, Sociedad Anónima. Tigre Hotel. Sí. Qué buena historieta. Sí. Ya hablamos. Sí. ¿Hablamos de Tigre Hotel? Creo que sí. Sí. Ya hablamos de todo acá. Bueno, chao. ¿Hablamos de Tigre Hotel? Chao, bueno, esto fue todo. pará, sí, yo hablé de Tigre Hotel. Y a mí me suena. Sí. Fuera del aire seguro, pero. No. Del aire. Ay, bueno, si no, en la próxima vamos a buscarlo y si no. Bueno, ¿qué tiene? Ahora me obligás a ir a buscar Tigre Hotel. Me gustaría hablar de Pavement, pero ninguno de ustedes fue. No, ¿cómo estuvo? Dale, habla. Estuvo bueno, ahora pasemos a otra cosa. No, dale. No, dale, contá. No, qué sé yo, estuvo bueno. Había mucha más gente que en la trastienda cuando fuimos aquella vez. Sí. 5 veces más. Sí. Parece que ganó público en estos últimos 10 años. Es que hay una generación nueva de indies. Me pareció bien eso. Y mucha gente que se sabía los temas, mucha gente cantando. Yo estaba ubicado bastante adelante, pero justo en la mitad, en la línea donde se dividían los que no saltábamos con los que saltaban adelante. Los viejos. Yo estaba justo. O sea, fue perfecto. ¿Saltaste? No. ¿Y el tema? Yo ya no salto más. No. No, porque uno salta cuando lo hacen saltar. Está ahí metido y salta y bueno. Pero no me hizo falta. Fui a disfrutar del show, lo disfruté de punta a punta. Una muy buena playlist, pero tengo que decir que la de Chile fue mejor. Y la de Montevideo fue mejor. Dos temas más, dos temas menos, sí. No joda. Después me fui a fijar cuando dijiste eso. Y bueno. Hicieron el tema que vos no querías y en el otro hicieron el que querías. Bueno, eso la hace mejor para mí. No dije que la lista acá fue mala y la de Chile y Uruguay fue buena. Dije, fueron mejores para mí. Porque, ¿qué tema no hicieron? Decir, We Dance y Stop Breathing, que eran los dos temas que yo quería escuchar. No hicieron Stop Breathing. No. Canto en Uruguay sí. Stop Breathing. Breathing for me now. Elevate me later. Writing on a poster. No, tampoco. Loco, menos mal que no fui. Sí, estaba en la lista, pero no lo hicieron. No, Spit on. Strange está en la lista de acá, que también, eso lo hicieron en otros lados y acá no. Quizás no lo hicieron. Igual acá fue muy bueno. Estuvo bueno. Pero seguro hicieron el tema ese que tienen de moda ahora. ¿Cuál es el tema de moda? El lado B, que es el tema más escuchado. Sí. Ganaron un disco de oro. Disco de oro tardío. Sí. No, a mí me pasó algo muy llamativo con ese tema. Yo la verdad que no lo conocía, nunca le había dado bola. Lo debo haber escuchado, pero nunca lo tenía presente. El lado B, este que ahora reeditaron. Que está buenísimo. Es el tema más escuchado en Spotify por escándalo. 146 millones de escuchas, cuando el segundo tiene 40 millones. O sea, 100 millones más que cualquiera. Y de hecho se hicieron notas en algún momento sobre cómo puede ser que este tema haya llegado y descubrieron que es una cuestión es una cuestión algorítmica en alguna TikTok. Playlist no en TikTok, o en TikTok. Hay un desafío viral. Desafío de TikTok hay un pasito con relación a ese tema, fue eso. Y pero qué pasó, yo nunca le había dado bola, si bien lo había escuchado. Terminó el show y estuve al otro día con ese estribillo en la cabeza. Es el tema que me quedó en la cabeza. Sí. ¿Pero qué tema? Algo tiene. Algo debe tener. No me acuerdo el nombre, pero me quedé todo el día cantando ese tema, que era un tema que para mí era totalmente intrascendente, pero por esta cuestión del desafío, TikTok y demás, es el tema más escuchado de Y ahí te Spotify. das cuenta que Es que es por algo es, pegadizo, por algo sí, algo es. tiene. Y me encontré cantándolo durante los días siguientes al show, que ¿No estarías estuvo. haciendo un TikTok sin darte cuenta? Nunca entré a TikTok, no sé ni Ah, cómo ¿ves? se Por ahí usa. lo estás haciendo y no te diste Puede cuenta. ser que lo esté haciendo y no me di cuenta. La historia del TikTok involuntario. El tema es Harness Your Hopes. Ah, Ahí Harness está. Your Hopes. Sí. Muy bueno, la gente muy Harness. predispuesta. Ellos estaban muy bien, mucho mejores entre ellos, por lo que yo veía, que la vez que fuimos nosotros, que se notaba que había una fricción y que habían hecho una primera juntada, gira por guita. Y de hecho terminó en Buenos Aires. Creo que después de Buenos Aires Sí, se esa cortó. era su despedida. Sí, no estaban las cosas bien en aquel momento y se notaba, más allá Claro, de que el show estuvo buenísimo. ni se miraban, se Y tocaban de memoria. acá había una buena onda en De general. vuelta, amigos. De vuelta, amigos. Sí, y la pasé muy bien. El show de los Faunos fue muy bueno. ¿Tocaron temas nuevos? Tocaron, creo que un tema nuevo, nada más, del disco nuevo. Pero fue muy bueno. Para mí se sufre la falta de Johnny, que es uno de los. El que estaba adelante con las maracas. Ah, ¿no estabas? No está más. No está más. Y eso no es una buena noticia. ¡No hay Pero maracas! la banda sonó muy bien. De hecho, sonó más fuerte que Pavement. O Mirá. más poderosa. Sí. Y me gustó. Fue una gran noche, ¿Pero la verdad. sumaron algún músico más o no? No sé si es permanente, yo hace muchos años que no los veía, hacía muchos años, y acá tocó Pipe, que es el baterista, tocó la guitarra, Sí. y el baterista de Los Reyes de Falsete tocó la batería todo el show. Ah, mira, qué bien. Yo creo que fue para este show, no sé si es su nueva formación, no lo sé, yo creo que no, pero bueno, hoy por hoy los Faunos son cuatro, no son cinco. De hecho ya hay fotos de ellos así, o con una persona menos. Pero bueno, estuvo muy, muy bueno el show de los Faunos, muy bueno Pavement. La verdad, agradezco a la gente de Indie Folks que me acreditó al show, Qué ya que yo no bien. tenía entradas. Sirve llorar en las Sirve redes. llorar en las redes, pero bueno, después tenés que bancártela, ¿viste? Tenés que poner la cara. A mí, desde que no soy parte de un medio Sí. que me permita ser acreditado, yo nunca más me pedí ninguna entrada a ningún show de nada. Sí. Pagué lo que pude, lo que no pude, no fui a ver nada. Pero Pavement, pudo más mis ganas de ver Pavement que mi pudor. Sí. Entonces, con mucha vergüenza, les pedí si me podían acreditar y agradezco el gesto. Es Así verdad que que sos un sinvergüenza. soy un sinvergüenza. Pero Fui un sos parte de sinvergüenza. este medio también, che, hay que hacerse Yo, valer tenés un una poco. historia Bueno, fuerte no a tus importa. Sos espaldas. parte Yo creo que soy De la marca Javier Díez. soy parte responsable, como ustedes, de haber difundido mucho la música de Pavement desde sus Por comienzos. supuesto. Así que un poco desde ese lugar uno puede ponerse la camiseta y decir, che, loco, dale. Deberían darnos entradas gratis a todos los que fuimos parte de esto. Los que hablábamos de ellos cuando, Sí, la verdad cuando que nadie lo sonaba. hacía. Sí. Pero bueno, igual agradezco el gesto. Encerrados afuera, Ni cuando hablar. era escrito, también hizo mucho por Pavement. No sé si escribiendo exclusivamente de ellos, pero sí lo hemos hecho. Y también sus influencias alrededor de otras Hicieron bandas. una versión de Type Slowly. Boludo, qué bueno. Pero muy buena. Fue de lo mejor del show. Muy zarpado, muy zarpado. Un momento, unos climas, un momento en el medio, así como guitarrero. No, no, muy bueno. No recuerdo eso en el primer show, pero bueno. La pasé muy bien. Me parece muy Genial. Algo que hace falta en esta época. ¿Qué más? ¿Vos, Jota, qué tenés? Yo tengo una serie. Estoy viendo ahí que Pablo está apilando historietas. Mientras él hacía historietas, nos va a hablar de 25 historietas, cagamos. Así que, ¿vos querés hacer un podcast de música de los 50? Hacete un poco de historietas, así También, también, también. quiero. Algún día lo voy a. Algún día, boludo. Algún día, boludo. Cuando no trabajemos más y seamos jubilados, Como voy a hacer ahora. muchos, Ahora muchos no, yo no podcasts. trabajo más, pero no soy No estás jubilado. jubilado. Bueno, yo, ¿sabés qué? Si estuviera con tiempo la de podcast La de o podcast que haría. emisiones o Sí, no sé. pero de una. O videos. De una, videos, sí. O Tenés de que hacer foro. reels, Paul. Tenés que hacer Streamer, reels. streamer. Hacete unos reels para Instagram, mostrando cositas. Sí, lo que hace todo el mundo. No, hola, dale, pones una camarita ahí. Y sí, cortás todo, sí, y pones, viste, que y hago un croma pedorro. El subtitulado. ¿No? Subtitulado letra por letra. Como para que va pintando la letra. Dale, perdón. Ahí tenés, en vez de ponerte un Uber, hacelo, Javi. Hoy vamos a escuchar el disco de. Y abajo dice, hoy vamos a escuchar. No, ojo que tenemos que hacerlo de vinos y vinilos, ¿eh? Vinos y vinilos me gusta. Vinos y vinilos, tenemos que registrar esa marca, lo vamos a hacer. Pronto habrá novedades. Se vienen cositas. ¡Epa! Se vienen cositas. ¡Epa! Pero bueno, acá estamos para hablar de otras cosas. Dale. No de vino, no de vinilos. Estamos para hablar, por ejemplo, de series. Dale. Y bueno, sí. Yo estoy viendo Twin Peaks, así que no corren. ¿Cómo que no? Y no, ya que vamos a hablar de Twin Peaks. Pero hay una efeméride importante ahora en estos días. ¿Cuál? Efemérides importante en estos días que... Se cumplieron 8 años del estreno de la tercera temporada. Ah, no llegué a la solo tercera temporada. Solo es importante todavía ese número, que lo importante sería 10 o 5, ponele. 8 años es un montón de bueno, tiempo. Pero todos para los una años, serie que parece que lo hubiera visto hace medio año. Te lo presagio, año, de acá a un año va a ser 9. Pero independientemente de eso, ¿sabes por qué el 8 sí tiene algo que ver? Por el episodio 8. Exactamente. Sí, bueno. Que es el mejor. Dentro de 7 semanas, más o menos, estaremos hablando del episodio del octavo aniversario del episodio 8. Si quiere, cuando yo termine de ver de vuelta las 3 temporadas, podemos hablar de Twin Peaks. Cuando quieran podemos hablar de Twin Peaks. No, no, yo quiero terminar de ver todo. Yo vi 4 veces la primera, estoy viendo por tercera vez la segunda, y sola, la tercera la vi una vez sola. Sí. Entonces la quiero ver de vuelta. Yo también. Entonces estoy viendo todo del episodio 1... De primera temporada, todo entero, las 3 juntas, algo que nunca hice. Sí. Entonces quiero ver cómo funciona mi cabeza, a ver las 3 temporadas de corrido, que nunca lo hice. Cuando bueno, vi, cuando... Hay que estar en tu cabeza. Cuando sí, sí. No les, se los recomiendo. Cuando, para ver aparte esto, no hay lugar. Ya, disculpe, hagan cola, pero no hay lugar. Cuando apareció, la tercera, cuando apareció la tercera temporada, yo no vi lo previo. Vi algunas cosas sueltas, pero no vi la 2 enteras. Vi la primera... Y algunas de la segunda. O sea, porque la segunda película entera es difícil de ver entera. Sí. La segunda temporada, los 22 capítulos de la segunda, te qué digo. Buenísimo. ¿Cómo es buenísimo? Difícil, es buenísima. Nada, ¿qué es difícil? No, nada difícil. Nada difícil. Difícil levantarse a las 5 de la mañana, pero sí, claro, hombrear bolsas en mi puerta. Claro. Bueno, no sé. No me hable del pibito con poderes, no me venga a decir que eso es malo. No, nada, yo no dije que es malo. Dije que tiene algunas cuestiones de tiempos. Y de, la tercera. Derivaciones, tipo que se va toda la historia. La segunda temporada tiene unas historias ahí, como una especie de. Sí, sí, James yéndose, todo eso. No, la secretaria del sheriff con esta cuestión, con el bebé de toda esa historia. ¿Te acordás? ¿Qué bebé? Ah, no, la secretaria del sheriff. No, okay. Bueno. ¿Sabes no es la secretaria de Jerry? ¿Sabes el tiempo que pierden en eso? Sí. Se van al carajo. No. Y sí. Está súper bien ella peleando. Bueno. Ellos peleándose por ella. Está bien, pero digo, a las series de hoy las criticamos porque tienen como líneas que se van al carajo de los personajes, que le inventan historias. Sí. Y en Twin Peaks también pasaba. Digo, eso, sí. Había mucho. Lo que hoy se considera relleno, lo que pasa que tenían un vuelo y sobre todo, eso me encanta. No, bueno, al final terminamos hablando de Twin Peaks. Está bien. El humor, hay que hablar más el de, humor Twin de Twin Peaks, boludo. No, es insuperable. Lo que me río con el personaje de Miguel Ferrer, lo que me río con ese chabón y la segunda temporada tiene un humor, me parece genial, una genialidad. Pero lo graciosa que no me acordaba que era tan graciosa la segunda temporada. Nada, qué sé yo, es una maravilla. Comprobar de vuelta que es una maravilla. Recomiendo que vean Twin Peaks. Luego que hacemos todos los capítulos. Digo, bueno, un par de veces al año sí, lo hacemos. Sí, creo que cada tanto. Bueno, esperemos que esté en alguna plataforma. Yo ya ni sé, no estoy ni... La tercera temporada la sacaron. Sí, ya no está en ningún lado. La quiso ver y no estaba. Así que no sé. Están en Paramount. ¿Dónde? En Paramount. ¿En Paramount están? Sí, okay. Creo que las 3, ya les digo. Bueno. No, yo las tengo acapeadas en algún lugar. Yo las tengo, todas las tenemos, creo, para también originales en su DVD. Sí, claro. O sea, tenemos 2 millones de versiones, pero bueno, yo... Ah, ahí te mira la tercera, sí, la edición de me la pasó tercera. Que yo estaba viendo en un momento VHS, en un momento anímico bastante bajo. Los VHS, dije, en VHS tengo también las primeras 2. Y dije, necesito algo que me haga bien. Sí. Y a mí... Me lo has dicho y te damos unos abrazos. Ese clima de las casas de madera, de Twin Peaks, el agua, la música, la noche, más allá de la oscuridad y de lo tremendo que es todo, todo eso a mí me hace bien. Bueno, es volver a un lugar donde la pasaste sí, bien. Sí, sí, todo eso a mí me generaba una cosa confortable, decir... Visite Twin Peaks. Qué lindo esto, sí. Entonces, bueno, me enganché de vuelta y mi plan es verla todo. Todo entero. Bueno, gran plan para seguir adelante. Mientras ¿Y Pablo, por qué ibas vos de tu serie? No estaba, no estaba ahí. No hablaste de tu serie, Jota. No, porque yo quiero contarles. Contanos. Que vi una serie que se llama This Town. This Town. Es una serie de la BBC, una serie inglesa que se estrenó hace poquito. Son solo 6 episodios. Supongo que terminará en alguna de las plataformas que andan, que se pueden ver en nuestro país o en esta parte del mundo dentro de poco. Es una serie ambientada en los años 80. Terminé ahí porque necesitaba alejarme un poco de la realidad, buscar algo más soportable. Así que me fui a la Inglaterra de Margaret Thatcher de los años 80. Así que me sentía más cómodo ahí, me parece. ¿Vas a hablar bien de Margaret Thatcher? No, voy a hablar bien de esta serie. Ah, gracias. De lo bien que me sentía viendo esa serie con esa música. Okay. Se trata de unos chicos, un par de hermanos y su primo, algunos conocidos, que intentan armar una banda en esa época, en Birmingham, un pueblo del centro de Inglaterra, en un contexto con caos, conflictos sociales. Era la época del famoso, las famosas huelgas de los... lo de los mineros, recogedores de basura, que era todo eso. Ya, eso fue un poco antes, eso fue antes del punk, antes del 76 fue eso, ¿no? Eso fue, sí, 77. Sí. Sí, pero también está en una época de disturbios, de peleas entre gente que se quedaba sin trabajo con la policía, peleas entre los irlandeses con los policías, con los ingleses. Bueno, ahí hay un grupito de chicos de jovenzuelos, en realidad, tratando de hacer música. La serie está hecha, está creada por el creador de Peaky Blinders, así que estamos hablando de un producto más o menos canchero en su parte formal, en la edición, en la música, un producto para ser consumido por mucha gente y transmitirle así algo de lo que puede llegar a haber sido esa época inglesa. Al principio pensaba, bueno, llegué porque vi un tráiler que me pareció alucinante y dije, tenga tu sol tráiler. Sí, dije, es el comienzo de la historia de las bandas de ska de aquella época. Vamos a ver de qué se trata esto. Pero. Y me sentí así como un poco engañado. Dije, es un. Pero llegas por el tercer capítulo y dije, bueno, son 6, me la van. No, esto fue en el primer capítulo. Ah. Que dije, esta gilada. Como pasó a mí con Bebé Reno. Tipo, bueno, vamos a ver qué le pasa a estos pelotudos. Y me la vi entera, una boludez. Bueno, termina zafando, pero un poco porque me rendí y dije, bueno, vamos a disfrutarlo. La música está buenísima. Después, lo que puede llegar a estar pasando por ahí se pasa de melodramático, se pasa de exagerado. Pero es una serie llevadera en la que todo el tiempo estás escuchando ska o música de comienzo de los 80. Pero la banda de sonido son temas conocidos. Hay de todo un poco. Hay mucho reggae ska. Después, después tenés Blondie. Pero por eso no es hecho para la serie, no es que banda. No, hay también música hecha para la serie, pero dentro del conocido tenés a Blondie, tenés a Talking Heads, Six and the Banshees. Hay un tema de la Velvet en un momento que está muy bien puesto. Hay un tema de Clash también en una escena que es una pelea, es un plano secuencia que dura, no sé, como 5 minutos en un pub donde se enfrentan un par de los protagonistas con una banda de skinheads, con un tema de Clash sonando de fondo. Y son 5 minutos que están muy bien hechos. Y hay muchas cosas así muy bien hechas en la serie. ¿Pero la serie está buena? Está buena. Está buena si en un momento decís, bueno, vamos a disfrutarlo, vamos a pasarla bien. ¿Cuántos capítulos son? Decime son 6. Bueno. Son 6. Te levantas. Llevadero. Son 6 llevaderos. Puede ser que haya una segunda temporada, está todo dado como para que haya una segunda temporada. Si bien esta tiene un final que cierra y está todo bien, pero puede ser que haya una segunda temporada. La música, la parte original de la música Está hecha por un lado por Kay Tempest. Sí, sí. Ahora es Kay. Claro, era Kate. Era Kate, ahora es Kay. Se le fue la tormenta. Claro. Ahora es Kay Tempest. Se destormentó. No, pero sigue siendo Tempest el apellido. Kate era una chica que hacía una especie de spoken word. Que sigue haciendo lo mismo. Sí, de hecho yo la nombré en el último Radio Encerrado porque pasé un tema de Alan Clark. No, Ann Clark. Que esta chica que hizo un par de discos. Bueno, sigue haciendo discos, pero los primeros. Que yo conté que había sido soporte de Depeche Mode y demás. Sí. Y la comparé con como una Kay Tempest de aquella época. Una sí. Spoken word con música electrónica de fondo. Sí, sí. Bueno, y acá se nota un poco la mano de Kay Tempest en los versos de las canciones de, es muy buena, de este grupo que está armando. Que están armando los muchachos. Hay uno de ellos que es como una especie de genio incomprendido, que le vienen las palabras, así de no se sabe bien de dónde, entonces empieza a armar canciones así con palabras que le caen del cielo. Y esas palabras. Sí, ya sé. Ok, es la serie del rapero. No es un rapero. Bueno, el. Bueno, es. No, es un chico que crearon una banda, así, y terminan haciendo una especie de ska. Ska muy ochentoso. Escape. Sí. Bueno, y Kay Tempest está con un músico y productor electrónico, se llama Dan Carey, y esos hacen como la música original de la serie. Bueno, está viendo que te la banda a lo largo de los 6 capítulos suena un montón de música. Está Toots and the Maytals, Leonard Cohen, Blondie, The Upsetters, Prince Buster, The Specials. Claro, bueno. La música es excelente y siempre está muy bien puesta. Es muy videoclipera, muy canchera. Lo voy a buscar. Viste que yo no miro mucha serie, pero siempre me interesa alguna cosa que. Bueno, y al ser de Steven Knight, el de. No vi Peaky Blinders. Peaky Blinders, bueno, va a terminar seguro en alguna de las plataformas a las que tenemos. ¿Vos viste Peaky Blinders? Vi la primera temporada y me cansé. Con eso me alcanzo. ¿Viste el pelado de Alessandro? ¿Sabías eso? No. Le contamos a Pablo que Alessandro es un exjugador de fútbol. Sí. Pasó por River, San Lorenzo. Y terminó su carrera en Brasil mucho tiempo. Y siempre tuvo como una personalidad bastante curiosa, ¿no? Como un loquito, digo, un intenso. Y se tatuó los personajes de Peaky Blinders. No. No solo eso, sino que se tatuó en la espalda el personaje de Prison Break. No, por favor. Está muy bien. Sí. Alguien tenía que hacerlo. Dios mío, me da entre risa y pena. Digo, ¿cómo puede ser, boludo? Vale. Imagínate que yo tenga toda la gente de Cipoll en el culo. Bueno. Mientras no muestres el culo, está todo bien. ¿No? Pero tiene que mostrar para mostrar el tatuaje. Sí, tengo ahí a Ilya Kuriaki en la pantorrilla. O a, no sé, a uno, a Poncharelo de Chips. O a, no sé. Bueno, yo les voy a recomendar muchas historietas. A ver, pero voy contanos. A ser breve y concreto. Una, hay una OVNI, la OVNI Press, la editorial, que viene haciendo un trabajo muy fuerte, muy interesante en la edición y reedición de cómics de superhéroes. Especialmente viene trabajando mucho con DC, haciendo. Primeras ediciones de cómics que nunca se editaron en nuestro país, viejos, nuevos, etc. Novelas gráficas específicamente, y está haciendo ahora en unas ediciones bastante buenas unos compilados que son Universo DC por ejemplo, hay uno que es Universo DC. Universo DC por Alan Moore. Ah, bueno. Y tenés un troncho de no sé cuántas páginas. Como ese que tenés ahí. Que ¿cuánto tiene? 500. 500 páginas mínimo. Muchas historietas para leer de. Insisto, por ahí creo que hay uno de Dave Gibbons, hay otro de Alan Moore. Bueno. ¿Y todos son los personajes clásicos de DC? No, hechos no, por... no. Es lo que esa persona. Algunas cosas. Sí. Lo mejor en teoría. Que esa persona hizo en DC. Pero hizo personajes clásicos, pues yo veo la etapa. No, ahora estás viendo uno de los libros, bueno, pero no necesariamente. Otro autor por ahí solo hizo un personaje. Está bien. Lo que estás viendo, porque es del que voy a hablar, es el de Enrique Quique Alcatena, uno de los grandes dibujantes de cómics contemporáneos, argentino él, muy grosso. Alcatena publicó en muchísimas de las revistas más importantes de los fines de los 70, 80 para acá. Tiene un dibujo muy puntual, muy, muy interesante, con mucho vuelo artístico. Es un tipo que labura muy bien el blanco y negro y que tiene, digamos, un talento visual a la hora de narrar muy fuerte. Y acá hay un paseo por sus trabajos con DC que son muy, es muy interesante. Primero empieza con lo que él empezó a trabajar con, desde acá, desde Argentina, entintando las primeras historietas de Hawkworld, del Hombre Halcón, en las cuales él solo se encarga de las tintas, pero ya se ve en el entintado, se ven no solo los fondos, sino muchos personajes que tienen caras muy, muy cercanas al dibujo de Alcatena. Nada, está presente, aunque los dibujos no son de él. Pero de ahí, que tiene creo que los primeros tres episodios de la saga de Hawkman, muy interesante, que también es como una historia muy volada y qué sé yo, en otra, antes de que venga a la Tierra, de ahí salta a su primer laburo fuera de esta colección, que fue una historieta de Legión, protagonizada por Lobo. Lobo es el personaje díscolo de DC, es como un xerniano, creo que es. Que es como cazador, es un. Sí. Es el primo argentino, ponele. De Lobo es un zarpado que vive cagando a trompadas a todos. Bueno, es como el lado humorístico de DC. Y acá ya se ven claramente los dibujos de Alcatena con personajes extraterrestres y nada, mucha diversión. Funciona muy bien y es muy raro para ver, si estás acostumbrado, como yo, a ver el Alcatena de los libros o las historietas que salieron en donde se te ocurra Fierro, Escorpio, etc. Verlos aplicados al universo DC es muy extraño, pero funcionan muy bien. Y de ahí salta a lo que es popularmente conocido como el momento de Alcatena en DC, que es el Batman Corsario, que está en la historieta completa, si no me equivoco, y es una aventura de un Elseworld. Los Elseworlds son los universos paralelos donde, ¿qué hubiera pasado si Batman fuera Corsario? Entonces es un Batman en barco, con espada de pirata. Hay alguna versión de Robin, alguna versión del Guasón. Son dibujos increíbles. En cada uno, por supuesto, fue trabajando con distintos. Te iba a decir, los dibujantes van modificándoles, o van encontrando un estilo, o van evolucionando, ¿no? Como por lo que veo, y también, bueno, me pasó, yo tengo muchos también cómics, o compilados de cómics. Van encontrando un estilo. Y además se van ajustando también al estilo. En este caso, por ejemplo... Que, ajustando de acuerdo al tiempo, al contexto. No, como... bueno, y a la historia también, ¿no? Al humor, al clima que se busca recrear, a si hay una reconstrucción de época, y sobre todo si hay una idea narrativa necesariamente vinculada a cierta libertad, si querés, o una estructura más clásica de la lectura de las viñetas, a la aplicación del texto, no sé... Muy chiquito los textos, debo decir, yo que todavía no me llegó la presbicia. Hay que usar los lentes. Pero acá esto me está complicando. Bueno, igual esto es tamaño comic book, así que claro. Este es el tamaño original de la historieta. Ahora, sobre esto, por supuesto lo que hay es que en algunas cosas Batman tiene como un universo y una lógica, ponele, ¿no? El Caballero Oscuro, hoy, ¿no? No siempre fue así Batman. Y en realidad está asociado más a esa estética, no necesariamente la tiene que tener. Pero acá tenemos como una cosa llena de personajes con ropajes llenos de volados. Sí, no, mucho cosas, detalle. Sí, mucho detalle, mucha psicodelia. Pero después tenés... No, mirá esos pelos. Claro, pero después tenés al mismo Alcatena haciendo un Dark Knight un poquito más grosso. Y ya es un poquito más clásico en la narración. Bueno, nada. Recomiendo muchísimo esto porque es una muy buena forma de ver precisamente cómo un dibujante de los más talentosos que tiene nuestro país, se acomoda su estilo para trabajar con otros, con otras cosas, con otros registros, haciendo Batmans aquí y allá. Haciendo, ese pájaro. Ese pájaro que está ahí. No, es increíble. Y además son esto es... La gárgola. Bueno, eso es Alcatena full, ¿no? Y es muy raro, insisto, ver, no sé, Linterna Verde, bueno, Superman, él muy fanático de DC. Estamos para el streaming, ¿no? Sí, fue, esto sería muy streaming. Que ahí mostrar. Pero, la verdad, es un libraco muy interesante para quienes les gustan los superhéroes. Es una forma de leer muchas cosas de superhéroes muy variadas y salteadas, con alguna unidad, o sea, historias que más o menos son autoconclusivas, y con un trabajo inmenso de Quique Alcatena, que la verdad es que es un gran orgullo local. Sin lugar. Orgullo nacional. Voy con otro y después cierro, después de que cuenten algo ustedes, para no aburrir con tanto cómic. Aunque vayan y compren cómics, son más baratos que cualquier libro, están buenísimos y valen realmente la pena. Como Segunda Avenida, que tristemente debo decir, es un libro que me quería comprar hace mucho, bueno, desde que está editado, que creo que es no hace tanto, hace un año. No, hace bastante más. Sí, 2018. Es un libro que a mí me atrae muchísimo ya desde la portada. Es una edición de Loco Rabia, de un guión del español Abel Alves y dibujos de Juan Caminador. Y decía lamentablemente porque Juan Caminador falleció hace muy poco, hace unas pocas semanas. Y es un tipo que trabajó haciendo algunos cómics, trabajó en revistas como Fierro, en Comiqueando, haciendo distintas cosas. Y básicamente se dedicó más que nada a ilustraciones con una búsqueda plástica muy interesante, con dibujos, podría decir, linkeados a cierta mirada infantil, pero sin que lo sea, entonces dotándole de un doble sentido a ese dibujo que podría llegar a estar linkeado de alguna forma a los dibujos animados, ¿no? O algo, no sé, Nickelodeon muy trabajado, si querés. Pero en el medio, lo que te mete es algo con ese dibujo infantilizado a propósito, te mete una historia que no tiene ninguna... Hay algo de manga también ahí. Sí, hay alguna idea, pero, o sea, no sé, empieza con una chica masturbándose y fumándose un porro, claramente no es No, yo digo en el para dibujo. Chicos, claro, pero utiliza eso un poco como Scott Pilgrim, o un poco como esas narraciones de, bueno, elijo esta estética y cuento algo que le va en contrapunto, y es la historia de una chica que de repente se entera, Evangelina, se entera que es una enviada de Dios, y tiene poderes o algo así, y hay una corporación que la está persiguiendo, y ella empieza a descubrir sus poderes en su despertar sexual. Entonces hay como una cosa de, ¿por qué a mí? Y a la par, dale, ponete las pilas, combatí a los malos. Es un cómic muy piola, muy interesante, muy divertido, con muy buen ritmo, y que realmente vale la pena leer, como para ver también qué se hace hoy en día en el universo cómics. Y tristemente también es el trabajo más popular y más reconocido que seguramente tendrá Juan Caminador, a quien en el momento en que falleció lo saludó todo el universo del cómic, porque parece que además era un gran tipo. No llegué a conocerlo, pero cuando tanta gente habla tan lindo de vos, hay algo ahí, ¿no? Pero bueno, Segunda Avenida es el nombre de ese cómic de Loco Rabia, muy recomendable. Bueno, muy bien. ¿Qué más? Javier, dijiste que tenías un listado de millones de cosas. No dije eso, pero tengo ganas de comentar sobre una cosa que no sé si la conocen. ¿Le suena el nombre de D.B. Cooper? No. ¿Sí? D.B. Cooper. Sí. ¿Conocés la historia de D.B. Cooper? No. Ah, ¿y por qué te suena? Puede... Igual te puede sonar. A mí me sonaba, no sabía de dónde, no conocía la historia. La historia es parte del imaginario cultural, digamos, o social de Estados Unidos. Y de hecho es un hecho que pasó, que no se resolvió. Y que se hicieron chistes. Nosotros escuchamos y vimos chistes en un montón de lugares y nunca los entendimos porque no conocíamos la historia. De eso se habló en Los Simpson, en Seinfeld, en un montón de películas. Hacen como chistes al pasar. Sí. Vos no sé qué, porque sos como D.B. Cooper, y pasa de largo, y nunca sabemos quién es D.B. Cooper. D.B. Cooper se le dio este nombre a un tipo que secuestró un avión en 1971 que iba de Portland a Seattle, en la época donde vos podías subir con una bomba y nadie te revisaba. O un portafolio donde podrías tener una bomba, digamos. Sobre eso, vos pensás, quizás no te tocó en suerte, pero antes vos volabas en avión y había cuchillos tenedores de metal. Imagínate cómo no vas a poder subir con una bomba. No existía la noción de que alguien puede agarrar algo y raptar un avión. Así es. Y este tipo, en algún momento de 1971, toma ese avión, se sienta atrás con el portafolio, se lo pone en las rodillas y le da un papelito a una de las azafatas que se lo guarda, pensando que le había tirado un papelito, medio tirándole una onda, y después le dice: vení, por favor, lee el papelito. El papelito decía: mi nombre es Dan Cooper, no sé qué, tengo una bomba y quiero que está todo bien, no sé, quiero que te sientes acá al lado. Entonces ella se sienta al lado y empieza a transmitir que quieren que el avión aterrice, que le paguen, no, primero que le junten $200,000. Una vez que confirma que tiene $200,000 para darle, el avión aterriza en Portland, bajan a todos los pasajeros. Él pide, aparte de que le den los bolsos con guita, todo bien preparadito, le pide 4 paracaídas. Y pide que tanto la azafata como los 2 o 3 personas más de la tripulación que se queden con él y que el avión vuelva a partir, no sé si hacia México o hacia algún lugar así. En ese momento nadie sabía quién era, no podían ubicar ni los datos ni demás. Hacen la movida, le dan los bolsos con la plata, bajan. El tipo parece siempre muy amable, muy correcto, pero tengo una bomba acá. Mirá, te muestro la bomba, le dice la azafata, y parecía una bomba. El avión vuelve a despegar con él y la tripulación, y en un momento él se levanta, abre la puerta de atrás del avión y se tira con la guita y el paracaídas. Nunca más se supo nada de este tal D.B. Cooper. No apareció nunca más. No lo encontraron más y todo el mundo presumía que el tipo la quedó, o sea, no la contó. Sí. De acuerdo a la altura y dónde podía haber caído, bueno, pero el tipo nunca apareció. 2-3 años después, no, ni 10 su años, cadáver. Ni su cadáver, no apareció. En 1980 o un poco antes, una nena jugando al lado de un río encuentra un fajo de guita que pertenecía a esa guita. Entonces, tipo, epa, acá, ¿cómo llegó la guita acá? Bastante lejos de donde podía haber caído el tipo. Y es en el 2006 o 2016, no me acuerdo, no hace mucho, el caso se cerró y es el único caso no resuelto de piratería aérea en Estados Unidos en toda la historia. Es el único caso no resuelto, no se sabe qué pasó, no encontraron el cadáver, no encontraron la identidad. Es así un misterio. Sí. Y hay, no sé si debe estar todavía, hay una película muy buena que yo soy D.B. Cooper. Esa es, ahora vamos a hablar de esa, es una ficción. Hay un documental muy bueno que se llama The Mystery of D.B. Cooper del año 2020 que le hizo HBO. Y te cuenta toda esta historia con entrevista a la azafata, ya grande, no sé qué, toda la historia. Es toda una primera parte que te cuenta la historia, pero después hay una segunda parte que es fascinante porque si uno googlea en Wikipedia está. Es parte de esta historia, que es cuando empezaron a aparecer los posibles sospechosos. Los posibles D.B. Coopers. Los posibles D.B. Cooper, que es espectacular. Porque aparece una mujer que dice que su marido, cuando estaba enfermo y en su lecho de muerte, ya en el hospital a punto de morir, le dice: yo soy D.B. Cooper. Entonces le empieza a decir cosas y ella empieza a atar cabos donde todo le cierra que podría ser. Sí. Pero como este caso hay como 4 o 5 más. Hay un matrimonio en una casa alejada, en una especie de granja, que estaba al lado de una especie de mini aeródromo donde veía que muy seguido iba una mujer a hacer pruebas con una avioneta. Alquilaba una avioneta, hacía pruebas, bajaba y estaba como... Entonces se le acercan y se presentan, mira, vivimos acá, queremos saber quién sos, qué venís a hacer. Dice: no, estoy sumando horas de vuelo para poder sacar la licencia. Entonces tienen como una buena onda, una confianza y la invitan al living. Y en el living se dan cuenta de que era un hombre disfrazado, de que no era una mujer. Y empieza a contarles esta historia, donde ellas atan cabos y dicen, este es D.B. Cooper. Y así, cuatro, una mujer que dice que tenía un tío que no conocía, sí, y que se juntaba misteriosamente con el padre para ver qué hacían con una guita, y según ella, su tío era D.B. Cooper, y estaban hablando del botín que el tipo tenía a partir de lo que había hecho. Bueno, todo es increíble. Recomiendo mucho, si la encuentran por ahí, creo que está todavía en HBO, The Mystery of D.B. Cooper. La historia es fascinante. Yo no, te digo cómo llegué a esto. Había un videíto era un tweet que había una animación de cómo había sido que D.B. Cooper se tiró. Yo digo, ¿qué es esto? Sí. Yo soy medio fanático de todas esas cuestiones extrañas de secuestros en aviones, accidentes. Tengo como una especie de morbo de joven. Y digo, este caso no lo conozco. Y no lo conocía. Y investigando me doy cuenta que es un caso muy famoso en Estados Unidos. De hecho, lo que decía, hay chistes y comentarios en un montón de películas que vimos y que pasamos de largo por no saber de qué estaban hablando. Y después, creo que es la película a la que se refería Pablo, en el año 81 se estrenó The Pursuit of D.B. Cooper, que es una ficción con lo que podría haber pasado una vez que D.B. Cooper cayó, y cayó bien, sí, cayó a salvo, y se encontró con una hermana, o no, una ex mujer, y no sé quién, como que el caso salió bien, y el que hace de policía, el investigador, es Robert Duvall, que lo persigue. Una película chiquita, pero linda, dirigida por Roger Spottiswoode, que venía de hacer Terror Train. ¿De qué año es esa? Esta es 81, y Terror Train es del 80. De hecho, después haría Bajo Fuego, que era un clásico del VHS. ¿Se acuerdan? Bajo Fuego con Nick Nolte. No sí, sé qué. Sí, sí. Bueno, esa peli se editó acá en VHS. ¿Cuál? La de D.B. Cooper. Mirá vos, ¿y cómo se llamó? No sabía. Qué loco. No, yo no la tenía. Pero bueno, la historia es fascinante. La historia real es fascinante. Todos los intríngulis alrededor, todos los sospechosos, es un delirio. Un delirio, es espectacular. Y está buenísimo que haya un documental que cuente no solo la historia, sino todo lo que pasa con esos supuestos sospechosos, que es fabuloso. Pero bueno, de esto se ha escrito y contado. Lo que pasa es que acá no llegó, o si llegó, no sé, no nos enterábamos. Sí. También el hecho de que se transforme en una especie de, bueno, leyenda no, porque fueron hechos reales, pero esta cosa de imaginario o cultural obligado o referencias obligadas hace que la historia se fije, por lo menos en su país, en su zona. Y acá yo no estaba enterado, pero bueno, nada, lindo para investigar la historia de D.B. Cooper, que vaya uno a saber. Ojalá haya logrado su cometido y se haya quedado con, porque la que hizo es muy aventurera, ¿no? Muy sí, intrépida, tirarse para abrir la puerta trasera a un avión y tirarse con la guita, espectacular. Te bancamos, Divi. Estoy buscando, pero no encuentro el nombre, pero se editó acá. El sí, nombre sí, de la edición. Sí, sí, sí. La tapa es un tipo en paracaídas. Sí, un dibujo. Bueno, la tapa local por ahí no es la misma que la Yankee, pero sí. ¿Algo más? ¿Voy a otro cómic? Dale, vaya. Voy a dos cómics ahora. Empiezo por el último, que es el principio de todas las cosas, que es la novela consagratoria de Lucía Martínez Mayer. Hotel de las Ideas. De una edición de Hotel de las Ideas. Lucía Martínez Mayer es muy joven, tiene 24 años. Estudiante de filosofía, historietista y lectora, bueno. Ella ganó el concurso del Fondo Nacional de las Artes. Es una artista del recontracarajo. ¡Del carajo! Mira lo que son estos dibujos. Dibujitos, ¿eh? Ya tiene 24 años y trabaja con acuarelas. Sí, eso te iba a decir. Y tiene una noción de los climas y del contar, narrar con imágenes que es increíble. La edición esta del principio de todas las cosas es, como decía, su debut grande. Tiene varios fanzines previos, ediciones un poquito más chicas de trabajos anteriores, pero esto es, digamos, el primer gran libro que hace con Hotel de las Ideas. La historia es muy interesante, es de una estudiante de periodismo que se entera que su hermano en el pueblito donde nacieron desapareció misteriosamente. Y ella va y se encuentra en una ciudad movilizada en la cual hay un problema con el agua y con las autoridades. Entonces empieza a desentrañar qué pasó con su hermano y qué pasó en el pueblito, reencontrándose con la gente que conoce de toda la vida y con una trama política ahí de fondo. Es muy buena, es muy recomendable. Es un talento increíble el de esta chica, realmente, esta mujer de 24 años. Se llama Lucía Martínez Mayer. Y antes de eso, digo, esto es muy recomendable. Pero algo que a mí me gustó mucho más, que es también de Loco Rabia, de quienes había recomendado Segunda Avenida, editaron es un fanzine, una revista chiquita, es de la colección Grampas y se llama Lo Mejor Que Tenemos, una vez más, de Lucía Martínez Mayer. Son muy pocas páginas, es un trabajo editado en 2022 y es, entiendo que el trabajo inmediatamente previo, que me parece delicioso. Voy a usar esa palabra porque decilo. No, para fanzine es una superproducción. Está súper bien, y esto fue la obra que la hizo. Fue ganadora del tercer premio del concurso de letras del Fondo Nacional de las Artes. Y es también la historia de una chica, de una mujer, que va resolviendo un misterio a través de un pendrive que se encuentra, que está relacionado también, ¿no?, con algo de la naturaleza y con algunos personajes comunes, si se quiere, gente común, y cómo se va desentrañando una historia que conviene no contar mucho. Acá también hay un trabajo visual increíble, parece que es una obra que tiene alguito de amateur, pero muchísimo de profesional, y que demuestra que hay un talento en esta chica inconmensurable. O sea, en estos dos libros ya está mostrando un vuelo artístico para aplaudir de pie. Creo que es alguien a quien hay que seguir muy de cerca. Estos dos libros se consiguen. Hotel de las Ideas, El Principio de Todas las Cosas, y Loco Rabia, Lo Mejor Que Tenemos. Muy recomendables ambas. Están en comiquerías, se consiguen online, pueden entrar en las editoriales, en Loco Rabia o en Hotel de las Ideas. Sigan a esta chica, Lucía Martínez Mayer, porque me parece que va a ser una de las grandes, grandes personalidades del cómic local a futuro. Ya lo está empezando a hacer. Yo brevemente voy a contar dos películas nuevas, recientes. Una muy nueva, cuando este podcast esté online, ya se va a haber estrenado. La que puso Soto. Furiosa. Ah, bueno. Fuiste a ver Furiosa. Fui a ver Furiosa. Desgraciado. Te odio, boludo. Fui a ver Furiosa, sí. ¿Y qué tal? Y Furiosa. A mí me gustó mucho, pero me gusta más Fury Road. Digamos que... Fury Road. Esta es la precuela, digamos. Es el origen, la historia del personaje que compone Charlize Theron en Fury Road. Claro. Acá está interpretado por Anya Taylor-Joy. Que es ella de joven. De hecho, la película arranca con ella de niña, que hay una situación, y te va contando todo el crecimiento de ella, y cómo termina por constituir su personalidad, y esta cosa de venganza y demás. Tiene una cosa, vieron que a Fury Road muchos la criticaban, los pocos que la criticaban, de que no se contaba nada, que era solamente una especie de huida, que es la huida del personaje con... Acá te cuentan todo. Y acá es una historia, una estructura con mucho más narrativa, con una historia. Un embole. No es un embole, pero... Se vendieron. Claro, pero no están jugados. Los dos boludos que hicieron esa crítica. Y es así. Y a mí me gusta la película, pero tiene una cosa que a mí mucho no me gusta, quizás a mucha gente le guste. Anya Taylor-Joy. No, es el villano que hace Chris Hemsworth. Tiene un componente de humor que a mí me parece que no le hace bien. Vos y él, es un problema que tenés vos con eso. Pero no es un problema conmigo, sino es un problema con el verosímil para mí. Ah, bueno, no sé en este caso puntual, pero... Es un problema con el verosímil. Pero a vos esas cosas te bajan puntual. Sí, obvio, cuando me hace ruido el verosímil. El guiño, perdón. El guiño. Ayer vimos Diablo en una sala, en hora sí, cero. Claro, sí. Y hay un momento de un guiño y le ponen el sonidito. ¡Ting! Eso a mí no me gusta. Javi, no. Se para y se va del sí, cine. Sí, pero bueno, es un problema mío, qué sé yo. El subrayado, si ya se entiende, no me lo expliques, no me lo subrayes, todo eso. Y aparte hay algo... Bueno, pero a veces vos entendés, hay que ver si todo bueno, el mundo... Puede ser. Pero hay algo también que tiene, que igual no lo llega a tener esta película ni en pedo. George Miller hace lo que quiere, no le vendió la saga a nadie, es de él. O sea, viste... Y sigue siendo una de las sagas. Sí, sí, sí. Indiscutiblemente sí. Es una Mad Max. Sí, es una Mad Max, Lo sé, hay demasiado CGI, mucho más que el anterior, sí. Pero está el ruido del motor, están las ruedas gigantes, toda esa cosa física está. Y el desierto. Y mucho desierto todo el tiempo. No, es una gran película de la saga Mad Max que tiene esta cosa de demasiado de contarle. Me parece que esta cosa de atender al fan, famoso fandom, a mí me rompe los huevos. Oh. Yo creo que un poco se hizo. Por eso nos va para el orto, Javi. Tenemos que atender al fandom. Igual es una muy buena película. Y otra que quizás la viste. A ver. La remake de Roadhouse, ¿la viste? Sí, sí, por supuesto. No hablamos nunca de eso. No hablamos nunca. ¿Y no te gustó? Sí, sí. Ah, ¿sí, sí? Sí. A mí me sorprendió. Debo decir que me sorprendió. Es mucho que te sorprende. ¿Cuál? Y porque... yo esperaba... No, pará. Yo esperaba que fuera una porquería. ¿Pero por qué? Y, no sé. ¿Cómo va a ser una porquería? Y qué sé yo. Nah, yo lo que pensaba era que iba a ser un poco lo que es. Espera. No, pero tiene cosas... No, perdón. Yo esperaba que sea un poco lo que es. Quiero decir... Que no sea una adaptación literal de todo lo que pasa, porque... Claro. ¿Qué pasa? Roadhouse, vamos a... Desde el comienzo, Arias el Duro. Sí. Ah. Es una película que tiene... protagonizada por Patrick Swayze. Es una película que tiene... Todos los clichés que se te puedan ocurrir de la historia del cine. Sí. Y que ese es su encanto. Ahí sí. Está, gracias. Es como decir, no sé, ¿por qué triunfó Casablanca? Porque tenía todos los clichés de ese momento. Año 89, el duro. Es, ¿no?, una narración que te ves venir todo lo que pasa. Sí. Y se supone que eso que debería ser malo está tan bien hecho que te da el placer del estoy viendo algo que es lo que quiero ver, lo que sé. Exacto. Me siento en terreno cercano y conocido. Estaba claro que esta no iba a ser lo mismo. Yo no lo tenía porque, tan claro. Digo, ¿qué, no, qué, porque ¿qué no podés? ¿Qué irán porque, a hacer? Porque, pero porque para mí no podés. Hoy no podés hacer una remake de la misma historia. De hecho, ahí están dando vueltas de manera muy fallida, pero haciendo este mismo, no sé, Point Break, la nueva. No la vi. ¿No la viste? ¿La nueva? No. O sea, Point nueva, Break. Tiene unos años. No, pues no la vi. Bueno, pero es eso. O sea, son películas que... no pueden ser literalmente una traslación, tienen que tener alguna vueltita de tuerca porque el público moderno, si no, ese encanto no lo tenés. Claro, no, es que además no tenés ese, digamos, el factor más cercano. Y la historia es una boludez, la historia del duro, por sí. Esto que acabo de decir, la original. Pero acá tiene Su mismo productor que se hizo muy millonario por esta película, por el duro original. Mirá vos, o sea, le fue muy bien. Es una película que vendió y que lo llevó a producir otras cosas. Retomó su primer amor, retomó su amor y dijo: bueno, vamos a hacer algo nuevo con esta franquicia que es mía. También dijo: bueno, todo el mundo hace remakes de todo, voy a hacer una remake de algo que es mío. También, ¿no? Y lo primero que hizo fue una matemática hermosa e inesperada, que fue: ¿a quién pongo de protagonista? A mí eso, en principio, para mí era algo en contra. Sí. Jake Gyllenhaal. Sí. Más conocido como... No sé. Donnie Darko. Ah, bueno, sí, también, sí. En película en la que actuó Patrick Swayze. Ah, no me acordaba, mira. Entonces, de manera muy reñida, termina viendo Donnie Darko, como siempre, termina siendo el vórtice de todo lo creado. Sí. Pero de manera muy, muy bonita. Es una conexión tonta que hago yo después de haber visto las películas y con el fanatismo que tengo por ambos títulos. Yo la vi porque obviamente me daba curiosidad, esperando lo peor. Yo la desesperaba. ¿En serio? Sí. No, yo El Duro es una de mis películas favoritas de todos los tiempos. Justamente, a mí me gusta mucho, digo, una remake de esto. Esto no va a andar, como no anduvo ni Poltergeist, ni no sé, qué sé yo, mil millones de remakes que no funcionaron. Point Break, que no la vi, pero sí, todo el mundo la detesta. No lo hagas. Y lo mismo podría esperar de esta. No sabía que era el mismo productor, toda esta historia de atrás no sabía. No me gustaba Jake Gyllenhaal, como mierda se pronuncia. Gyllenhaal. No me gustaba. Pero Maggie sí. Esto, sí, Maggie la bancó, pero sabe cómo. Y me sorprendió. Arranca medio como me esperaba. Dije, no, esto no. Arranca difícil. Esto va a estar complicado. Estoy en un momento donde si no me parece, la dejo. Dejo las películas. Y no llego al minuto 40. Al minuto 20 ya no, ya está. Y pero no sé qué pasó. Que me dije, bueno, epa, acá hay algo. No sé cómo. Estoy a punto de dejarla. Y la película se va convirtiendo en otra cosa, le va agregando elementos y vos decís, no, ¿cómo hizo esto? O sea, todo. Y acá sí el humor me funciona muy bien. Tiene unos mini elementos de humor en los personajes. Me recontra funciona. Y aparecen unos personajes que vos decís, esto no es de esta película. Y toda esa libertad que la película tiene, que yo pensé que no iba a tener, me sumó 2 millones de puntos. Y me sorprendió. No digo que es una gran película, quizás lo sea, no lo sé. No. Pero me sorprendió para bien. Me la disfruté, eso es lo que me pasó. La disfruté mucho. Una película que disfruté mucho. Bueno. Y eso la banco. Y es el director, se llama Doug Liman. Doug Liman. Hizo muchas cosas buenas, pero hizo Edge of Tomorrow con Tom Cruise, que para mí está entre mis 5 películas preferidas de los últimos 20 años. Edge of Tomorrow, al tanto. Filo del... Sí, la vi muchas veces. Y se convirtió en esas películas que si la enganchás o te dan ganas de verla de vuelta. Es raro que con películas nuevas te den ganas de ver muchas veces la misma película. Eso te pasaba antes con Los Goonies, con, no sé, Tiburón. Pero con Edge of Tomorrow me pasó, como me pasó con Atrápame si puedes, Spielberg, que igual ya tiene más de 20 años. Pero digo, me refiero a películas del nuevo siglo, ¿no? Sí. Me pasa con muy pocas, y con Edge of Tomorrow de Doug Liman me pasó, así que... Bueno, Liman empieza siendo un cineasta muy... Indie. O sea, en el 96 hace Swingers, que es una genialidad absoluta, y la que sigue también. El mejor debut que podía tener alguien en ese momento. Las primeras tres son buenas. Después hace Go, que no sé si está tan buena. No, no está tan buena, pero está buena. Pero tenía un buen afiche. No, pero hizo la primera Bone. No es la primera. Y de ahí salta, bueno, de golpe en algún momento en su filmografía. En realidad tiene una previa que yo no había visto, mirá, Getting In. Y después salta a ser The Bourne Identity, que bueno. La gloria. Y después hace Señor y Señora Smith, no la vi. Mala. No la vi. Después hace Jumper. A mí Jumper me Jumper gusta. Es genial. A mí Jumper me gusta. Jumper tiene el problema de que se nota que es el piloto de una serie. Ah, mirá. Pero, o sea, el guión, ¿no? Y después hace Fair Game, que... ¿Cuál es Fair Game? Tomorrow, que es buenísimo. Fair Game es la de Naomi Watts. No, la de... Sí, Naomi, sí, y Sean Penn. Sí, es una... Sí, más o menos. Bueno. Edge of Tomorrow me vuelve loco. Edge of Tomorrow, The Wall... Bueno, no, American Made. Sí. Eso es una genialidad. Y ahora parece que tiene una nueva, se llama Distigators con Matt Damon. No, es un gran director. Sí, es un chabón que se dio cuenta y después también empezó a producir y a hacer televisión. Él es uno de los responsables también de OC. Mira. Nada. Es alguien muy interesante. Ahora, esta película, Roadhouse, la versión moderna, es un exceso tras de otro. Sí, sí, sí. Pero yo se los compro. Me parece. Eso es lo que me sorprendió. Y lo que brilla más que el protagonista es Conor McGregor, que es un luchador, que es su primer... No, ese personaje es espectacular. Es su primer... Es un es muy bueno. Un tipo que es un profesional de la pelea, y acá es el malo, es su primera sacado, película, es su haciendo, primera película. Sí, ya, pero ya, ya ganó. Con eso solo este tipo va a ser el, sí, el nuevo The Rock o que sea, porque de tiene un hallazgo, una presencia increíble y nada, lo maneja un hallazgo, la maneja como nadie. No, yo quiero decir, bueno, eso, posiblemente es una gran película, decía, pero yo decía que su productor se había hecho famoso por... No se hizo famoso por esa película. ¿Por cuál se hizo? Por una mucho más. Una sea, sí, su primer película no coproduciendo, su primera película posta es 48 horas. Tranca. Después hizo Calles de Fuego. No, claro. Sí. Mucho después hizo Weird Science, Comando. Sí. Arma Mortal, Depredador. Claro. No la vio nunca. Duro de Matar. Y después hizo Roadhouse. Roadhouse es la peor. ¿No hizo? Después hizo. Otras 48 horas. ¿La hizo él también? No, creo que no. Después hizo Las Aventuras de Fort Fairlane, una obra maestra que nadie sabe que existe. Ay, Dios. Después hizo otra genialidad absoluta, obra maestra, también llamada Hudson Hawk. Eso ya lo discutimos muchas obra veces. Obra maestra. Después hizo películas que van y vienen, qué sé yo. Hizo también entre ellas una que se llama Matrix. Sí, tranca. Bueno, nada. Su nombre es Joel Silver. Claro, boludo, es Joel Silver. ¿Por qué no me dijiste? Porque ese era el chiste. Que no es el mismo Joel Silver de Breakdance. El director de Breakdance. No. Se llama Joel Silver. No es ese. No, ya sé que no, pero tiene el mismo nombre. Esta Roadhouse es un... Es de Amazon, ¿no? Un estreno de Amazon. No sé, no de tengo Amazon. Ni idea. La tenía ahí pendiente y me daba fiaca ponerla. Digo, bueno, hoy es el día, quiero verla, a ver. Hoy tengo la guardia baja y me puedo tolerar cosas que en otro momento no. Y arrancó y dije, no, esta mierda no la voy a mirar. Y no me dije, pero este tono que pego acá, ¿por qué raro esto? Sí, también es un poco incongruente, también es caprichosa, también es desprolija y despareja. Pero todo eso le suma un encanto de bueno. A mí me sumó. Podrían haber sido muy a otro lado y la verdad que, sí, que descontrol está bien. Y tiene un par de escenas de lucha que son realmente muy buenas. Y evita lo que vos podés prever que sea todo lo que pasa en la Roadhouse original, a la cual recomendamos profundamente. Creo que ya lo hicimos en algún momento, pero sí, vean, sí, duro. El duro. Aparecía Jeff Healey, ¿no? Es el momento en el que nace Jeff Healey como estrella. Claro. Jeff Healey, un guitarrista blusero ciego, que toca con la guitarra en... Sobre las rodillas. En la falda. Y que es muy bueno, muy buen cantante, muy buen guitarrista. Y que es el que hace, o sea, sacó dos o tres discos muy, muy bien vendidos. Y en la banda sonora de la película, que también es muy recomendable, metió covers de The Doors y otras cosas. Yo me voy a comprar un disco de Jeff Healey porque estaba invitado Mark Knopfler como guitarrista. ¿Sacó un disco Mark Knopfler? Lo presté y no me lo devolvieron más, a los 16 años. Y bueno, lo perdí. Está bien, boludo. No sé, estaban bien el disco de los discos de... Con Emilio éramos muy fans de Jeff Healey. Mira, ¿cuánto tiempo libre? Muy fans. Bueno, es un estilo de música. Yo sé que no sos fan de eso, pero digo, a mí que... Debería escucharlo momento, de vuelta, pero esta destreza guitarrera no creo que me compre todavía. Yo en ese momento les conté que aprendí a apreciar a Jimi Hendrix, que yo lo rechazaba. Así que por ahí Jeff Healey ahora me gusta. No, y yo era un momento en el que nosotros escuchábamos, justamente en ese momento, escuchábamos a los Doors. Y a la par escuchábamos a Stevie Ray Vaughan con mucha pasión. Bueno, no, ¿cómo que hijo de puta? No. Es un dios absoluto. Stevie Ray Vaughan. Nada. Bueno. Está perfecto que no les guste, pero... Qué difícil todo. No. Muy, muy bueno. Muy bueno. It's Chitlin' Time, chicos. Sí. Ese sí, es así nomás. It's Coffee Time también. Bueno. Hoy es Bondi time. No, te hago un cafecito si querés antes de que te vayas. Estoy muy lejos de mi casa. No, estás en tu casa, Javi. Cerramos acá. Y sí, ya está. Ya pongo el agua y hacemos el café. Un tubo de vino con J. Y lo siento, chicas, chicos. Pero lo que sigue, no lo van a poder escuchar. Bueno, no porque sea prohibido, sino porque ya está. Vámonos. ¿Quieren saber lo que viene? Vámonos. Bien, ya está. Bueno, hasta la próxima. Ahora me contás eso del festival. ¿Quieres saber?